búsqueda de la memoria día por día, de la verdad, de la justicia, no va a parar nunca. Y en la reivindicación de nuestros hijos e hijas no va a terminar hasta que no encontremos respuestas sobre todos y cada uno, y hasta que los jóvenes que hoy están buscando su verdadera identidad sean resarcidos de ese pedido. Entonces esto sigue.